Aprende español escuchando y mejora tu comprensión oral. Me llamo Alex y estás escuchando SpanishPodcast.net. Nuestro podcast y nuestros vídeos te permiten aprender español escuchando temas interesantes y usando la transcripción. Episodio número 433. Parece mentira. Hoy, datos interesantes y curiosidades. Hola y bienvenido o bienvenida a otra lección de español de SpanishPodcast.net. Hoy podrás mejorar tu comprensión oral del español escuchando datos interesantes y una pequeña expresión, que es la que está en el título. Parece mentira. La expresión parece mentira la usamos en español con un significado bastante sencillo. El significado es literal, lo que dicen sus palabras. Cuando le dices algo a una persona y le cuesta esfuerzo creer lo que estás diciendo, puedes decir, parece mentira. Es decir, sabe que dices la verdad, pero le cuesta mucho creerlo. También puedes usar la expresión con su significado literal cuando ves algo, pero te sorprende. Te voy a contar un ejemplo. Imagina que hace unos meses que no ves a un amigo. Tu amigo tiene un niño pequeño. Un día estás dando un paseo y te encuentras a tu amigo, que está con su hijo. El niño ha crecido muchísimo en estos meses. Te sorprende mucho. Casi no puedes creerlo. Entonces dices, parece mentira lo que ha crecido tu hijo. Es una forma de expresar sorpresa. ¿Por qué te cuento todo esto? Pues porque hoy te voy a contar algunas cosas que son reales, que son verdad, pero parecen mentira. Te voy a contar algunos datos y curiosidades interesantes. De esta forma, también escucharás vocabulario variado. Todos estos datos son reales y están confirmados. No se trata de fake news o de paparruchas. Vamos a empezar. Fotografías. Vamos a empezar hablando de fotografía. La fotografía sirve para guardar una imagen de lo que vemos en un instante determinado. La fotografía se inventó en el siglo XIX y se extendió rápidamente por todo el mundo. Para hacer una fotografía necesitas una cámara de fotos. Hoy en día, la cámara de fotos más utilizada es la del teléfono móvil. Pues bien, aquí está el dato interesante. Cada 2 minutos, repito, cada 2 minutos se toman más fotografías que en todo el siglo XIX. Es un dato curioso y, además, el número de fotografías que se hacen aumenta cada día. Solo en la red social Instagram se publican unos 120 millones de fotografías al día. Parece mentira. Ahora vamos a hablar de un animal muy especial. Tiburones. ¿Sabes lo que es un tiburón? Un tiburón es un animal que vive en el mar. Suele ser bastante grande y come otros peces. Hay una famosa película de terror sobre un tiburón gigante. Bien, pues aquí está el dato que parece mentira. Los tiburones son más antiguos que los árboles. Es decir, cuando en nuestro planeta todavía no había árboles, los tiburones ya existían. Lo más parecido a un árbol que hemos encontrado en los fósiles es de hace 350 millones de años. Sin embargo, los tiburones ya nadaban en el mar hace 400 millones de años. Además, han sobrevivido a varias extinciones masivas y a muchas catástrofes. Así que será mejor respetar a estos animales. Parece mentira. Ahora vamos a hablar de medicina. Pelirrojos. Un pelirrojo o una pelirroja es una persona que tiene el pelo de color anaranjado o de color parecido al rojo. Pues bien, hay un dato interesante sobre las personas pelirrojas. Las personas pelirrojas necesitan más anestesia que las personas que tienen el pelo de otros colores. La anestesia es un medicamento que se utiliza para que la persona no sienta dolor. Bien, pues las personas pelirrojas necesitan más anestesia porque son más sensibles al dolor que las personas morenas, castañas o rubias. Cuando un médico o una médica tienen que poner anestesia a un paciente pelirrojo, usan aproximadamente un 20% más de anestesia que con otras personas. Curioso, ¿verdad? Parece mentira. Ahora vamos de viaje a un lugar muy, muy, muy frío. Pero primero, permíteme recordarte que, si te gustan estas lecciones, puedes descargar nuestros audiobooks para aprender español en SpanishPodcast.net. Solo tienes que entrar en la web y pulsar el menú Audiobooks. Allí tienes más información sobre ellos. Puedes descargar packs con las lecciones del podcast, el audiobook sobre el aprendizaje y también un pack de diálogos y lecciones para aprender español con conversaciones cotidianas. Si consigues alguno, descargarás materiales útiles e interesantes para aprender español y me ayudas a continuar creando lecciones como esta. Hazlo cuando termine la lección. De momento, vamos a un lugar muy frío. ¿Dónde hay un cajero? No sé si lo has pensado alguna vez, pero un viaje interesante puede ser visitar la Antártida. La Antártida es el continente helado que está en el Polo Sur. Es un continente importante. Ten en cuenta que es más grande que toda Europa. Pues bien, en la Antártida hay exactamente dos cajeros automáticos. Un cajero automático es una máquina en la que puedes sacar dinero usando una tarjeta. Los hay en todas las ciudades del mundo. Pues bien, hay un problema. En la Antártida hay dos, pero solo funciona uno. Bueno, tampoco es un problema muy grave. Hay que tener en cuenta que allí no hay muchos centros comerciales. Ahora vamos con una anécdota relacionada con un presidente de los Estados Unidos. John Tyler. Si conoces la historia de Estados Unidos, sabrás que John Tyler fue el décimo presidente de este país. John Tyler nació en el año 1790. Quizá no es un presidente tan conocido como George Washington, Abraham Lincoln o Thomas Jefferson, pero John Tyler tiene una anécdota curiosa. Tiene nietos vivos. Un nieto es un miembro de la familia. Si tienes un hijo y tu hijo tiene un hijo propio, ese hijo es tu nieto. Espero explicarlo bien. ¿Cómo es posible que una persona que nació en el año 1790 tenga nietos vivos? John Tyler tuvo 15 hijos. Su decimoquinto hijo nació cuando John Tyler tenía 63 años. Así que sí, John Tyler todavía tiene nietos vivos, aunque ya son muy mayores. Tienen más de 90 años. Parece mentira, ¿verdad? Bueno, vamos con otro dato interesante. Vamos a hablar de algunos personajes famosos. Vecinos. Algunas personas famosas de la historia son Adolf Hitler, Joseph Stalin, León Trotsky, Sigmund Freud y Josip Tito. Pues bien, una curiosidad sobre todas estas personas es que fueron vecinos. todas estas personas vivieron en Viena, Austria, en el año 1913. ¿Sabía alguien en qué se convirtieron estas personas algunos años más tarde? Sin duda, escribieron la historia, aunque algunos de ellos escribieron una historia nefasta. Nefasto significa muy malo, fatal, horrible. Bien, ahora otra curiosidad relacionada con el cuerpo humano. Bostezar. Esto es algo que haces todos los días. Todas las personas del mundo bostezan alguna vez. ¿Qué es bostezar? Bostezar es una cosa que haces cuando tienes sueño, estás muy cansado o cuando estás aburrido. Haces algo así. Hay una curiosidad sobre bostezar. Hoy en día, los científicos todavía no han descubierto por qué bostezamos. No saben qué utilidad tiene. Algunos científicos tienen la teoría de que bostezar enfría el cerebro, reduce su temperatura, pero aún no saben por qué. Tampoco saben por qué el bostezo es contagioso. Si ves a una persona bostezando, es probable que tú también bosteces. Y lo más curioso es que esto le pasa a todos los animales que son sociales, es decir, que viven en grupos. ¿Quién sabe? Pero parece mentira que todavía no sepamos por qué ocurre esto. Ahora vamos a hablar de videojuegos. Nintendo. Seguramente conoces a la compañía Nintendo. Es una de las empresas más conocidas del mundo. Se dedica a crear consolas de videojuegos, juegos electrónicos y también a la investigación. Probablemente su creación más conocida es Super Mario Bros., un videojuego donde controlas a un fontanero con bigote para salvar a una princesa. Es uno de los juegos más conocidos de la historia. Lo que seguramente no sabes es que esta empresa nació en el año 1889. ¿Cómo es posible que Nintendo naciera en el año 1889? Pues porque, evidentemente, antes de hacer videojuegos, hacía otras cosas. Nintendo empezó fabricando juegos de cartas y también algunos juegos de mesa. Parece mentira, pero Nintendo tiene más de 130 años de historia. Ahora hablamos de bombas atómicas en España. Estados Unidos lanzó 4 bombas atómicas en España. Una bomba atómica es un arma terrible. Es una bomba que tiene un poder destructivo inmenso. Pues bien, Estados Unidos lanzó 4 bombas atómicas en España el día 17 de enero de 1966. No es que estuviéramos en guerra, fue un accidente. En España hay algunas bases militares estadounidenses. Algunas veces hacen prácticas con aviones o transportan material militar de unos lugares a otros. Pues bien, el día 17 de enero de 1966, dos aviones estaban haciendo un abastecimiento de combustible a 10.000 metros de altura. Es decir, un avión estaba echando gasolina en otro avión para que pudiera continuar volando. Pero hubo un problema, y los dos aviones chocaron en el aire. Debido a este accidente, 4 bombas atómicas cayeron desde el aire. Afortunadamente, no explosionó ninguna. Las bombas atómicas no explosionan cuando se golpean. Necesitan estar activadas. El ejército de Estados Unidos las buscó y las encontró rápidamente, excepto una. Esta bomba desaparecida cayó en el mar. Tardaron 80 días en encontrarla. Hoy en día, esta es la zona más radioactiva de España, porque algunas de estas bombas se rompieron y liberaron un poco de radioactividad. Hoy en día, hay zonas que todavía están cerradas, porque hay polvo radiactivo en el suelo. Parece mentira, pero es verdad. Bien, pues aquí termina la lección. Espero que estas pequeñas historias te hayan resultado interesantes y que hayas mejorado tu comprensión oral del español. Recuerda usar la repetición con la lección. Es importante para que todo el contenido, el vocabulario y las frases queden bien grabadas en tu memoria. Si tienes sugerencias, quieres comentar algo o tienes dudas, puedes enviarme un mensaje a info@spanishpodcast.net, escribir un comentario en nuestra página de Facebook o enviarnos un mensaje en Twitter. Intentaremos responder lo más rápido posible. Y, ahora que termina la lección, si consideras que estas lecciones te ayudan a mejorar tu español, puedes considerar conseguir alguno de los audiobooks. Entra en SpanishPodcast.net, pulsa el menú Audiobooks y allí verás más información sobre ellos. Un saludo, mucha suerte y hasta la próxima.